Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa del 9 de julio de Casa Violeta Tras las Sierras, programa radial feminista. Hoy es un programa especial grabado, por lo que no vamos a tener Viole Consigna. Igualmente les recomendamos que pueden encontrarnos en Facebook como Casa Violeta Tras la Sierra. En el programa de hoy vamos a escuchar un informe realizado sobre la exclusión laboral trans y travesti. Además tenemos la columna de maternidad, el segmento Presocráticas, la narcopayada de Wilson, el segmento de Mujer e Inspiración y mucho más. ¡Quédate con nosotros! Hola, soy Susy Shock, artista trans sudaca. Escuchá Casa Violeta. Que ella nos da, ay, cura. Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Ahora escuchamos el informe sobre los proyectos de inclusión laboral trans y travestis presentados el 28 de junio y el pasado jueves 5 de julio. Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. ¿Cualquiera, no? ¿Qué tenía que decir? Estamos psiquiátricas. Pero se van a dar cuenta. Última. Sale perfecto. Radio Tinku, 107.9. Queda medio rápido. El conocido bar Stonewall Inn del barrio de Nueva York en Greenwich Village era uno de los pocos lugares que permitían el ingreso de personas gays, trans, travesti, drag, lesbianas. Era un lugar que funcionaba casi en la clandestinidad. Cotidianamente recibían la visita de policías que solicitaban las identidades de los asistentes y como la homosexualidad estaba penalizada, se llevaban a personas detenidas constantemente. El 28 de junio de 1969, un grupo de personas no aceptó esto y puso resistencia al abuso policial. Ese día es considerado el primero de la resistencia y lucha por los derechos, que fue declarado luego como el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ. En Córdoba, el 28 de junio pasado no fue un día de conmemoración más. Se presentaron dos proyectos de ley para la promoción del empleo formal para personas trans y travestis en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y en la legislatura provincial. Y este pasado jueves 5 de julio, en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Todos estos proyectos fueron resultado del trabajo de múltiples espacios políticos y organizaciones que reclaman por un derecho humano básico, el acceso al trabajo. Conversamos con Ivana Aguilera, presidenta de la Asociación Civil Devenir Diverse y vicepresidenta de la Convocatoria Federal de Trans y Travestis de Argentina, que nos decía en relación a cómo es hoy el campo laboral. Bueno, la situación de la población trans y travesti en Córdoba es la misma que pasa en el resto de las provincias, ¿no es cierto? No, la población trans no tiene acceso a lo que es un trabajo formal y registrado. Generalmente las pocas compañeras y compañeros que pueden acceder a un trabajo generalmente son precarizados y demás. Bueno, el 90% de la población trans y travesti en la ciudad de Córdoba vive del ejercicio de la prostitución como único medio de vida, ¿no? El jueves 28, a las 9:30 horas, en el Consejo Deliberante de Córdoba se presentó el proyecto de ordenanza municipal impulsado por las organizaciones Puto Peronistas, el Centro Trans de Córdoba, la Cooperativa Textil Trans de Córdoba y Juntos por Sociales, con el apoyo de Devenir Diverse y La Bisagra, a través de la concejala Nadia Fernández de Unión por Córdoba. Ese mismo día, a las 14 horas, en la sala de comisión número 1 de la legislatura, se ingresó el proyecto de ley provincial impulsado por Devenir Diverse y La Bisagra. Este fue presentado a través de los legisladores Martín Fresneda, Carmen Nebreda, Franco Saillén, Vilma Chiapello, Hilda Bustos, Ricardo Bisani y Liliana Montero. El jueves 5 de julio se presentó en el Consejo Superior de la UNC e Ivana nos decía al respecto. Los proyectos fueron presentados en tres frentes, ya sea en el municipal, en el provincial y hoy terminamos presentándolo en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba a nivel universitario, porque entendemos que la campaña para eso, a que hablamos de inclusión. Desde la campaña no hablamos de cupos laborales porque nosotras y nosotros no queremos ser un número meta dentro del Estado, nosotras peleamos por la inclusión laboral. Queremos hacer uso de un derecho que es el derecho a poder ejercer un trabajo, ¿no es cierto? A poder trabajar. Solamente eso, y entendemos que tenemos que estar en todos los ámbitos, en el municipal, en el provincial, en el caso de hoy en el universitario, y también vamos a ir por el nacional. Conversamos también con Gabriela, estudiante de filosofía de la UNC y militante de Bisagra, una de las agrupaciones estudiantiles que participó en el armado de los proyectos. Son proyectos que venimos trabajando en conjunto con agrupaciones de acá de Córdoba, como vos bien dijiste, con Putos Peronistas, con el Centro Trans, con Devenir Diverse y desde la Bisagra, porque somos organizaciones que pertenecemos a un frente nacional que se llama Liga LGTBIQ+ de las Provincias, que es un armado nacional, y la presentación de estos proyectos, justamente en el marco de la Semana del Orgullo y bueno, esta semana que le sigue también, tiene una identidad nacional. No solo en Córdoba se presentaron proyectos, sino en muchas otras provincias del país, como Mendoza, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, todo en el marco de la Liga LGTBIQ+ de las provincias. Los proyectos, por supuesto, tienen algunas modificaciones y algunas diferencias, entendiendo los contextos y los espacios del Estado donde se presentan. Pero sí, son proyectos que están trabajados integralmente en un plano nacional, acá particularmente en Córdoba, desde estas tres organizaciones, y con la participación de muchos compañeros trans, travestis y no binarias, que por supuesto aportaron y que son la voz principal de todos estos proyectos, que bueno, me parece que son una deuda del Estado, una deuda de toda la sociedad en conjunto, porque es una reivindicación histórica. Y no hay justicia social posible sin la inclusión de colectivos que han sido marginados históricamente y con los que tenemos una... Las luchas por los derechos estudiantiles en la Universidad Nacional de Córdoba, conjuntamente con organizaciones sociales y reivindicativas, se expresaron en conquistas de derechos que fueron precursoras luego de leyes nacionales. Por ejemplo, el derecho a la identidad de género, que reconocía el género autopercibido desde el 2011 en la UNC y recién fue un derecho adquirido en 2012 a nivel nacional. O el programa impulsado por el Área de Ciudadanía Estudiantil en el 2015 de trabajo para estudiantes trans y travestis dentro de la universidad. En este sentido, conversamos con Gabriela sobre los antecedentes dentro de la UNC. Hay experiencias previas, hay precedentes en la universidad. De esta experiencia que vos hablás sucede en el 2014 y en el 2015, en cuatro facultades particularmente, donde cuatro estudiantes trans participan de un programa de entrenamiento o capacitación laboral en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y en las áreas administrativas de esas cuatro facultades. Eso después, en el 2015, se cae porque era un trabajo que venía en conjunto con la GECAL. Ese convenio después se cae y bueno, con el cambio de gobierno del rectorado de la universidad, ya no funciona más ese programa. Ya no tiene más presupuesto y no hay más vinculación en ese sentido. De todas maneras, inclusive antes de eso, en el 2013, en la Facultad de Filosofía también tuvimos a una compañera, Laura, que trabajó en las áreas administrativas de la facultad, también en el marco del programa universitario en cárcel, que es un programa de la Facultad de Filosofía desde los años 90. Así que sí, hay varios precedentes que nosotros tomamos dentro de nuestra fundamentación en el proyecto y también en los vistos y en los considerandos de este proyecto que presentamos. A su vez, también en el 2016 se presentó desde varias agrupaciones políticas, compañeras y compañeros, un proyecto de inclusión laboral trans, que entiendo que era un proyecto de cupo, pero también se cajoneó en el Consejo Superior. Así que ahora, con un poco más de antecedentes, por ejemplo, el de la primera cantina de inclusión laboral trans en un espacio universitario del país, en la Facultad de Filosofía, que se inauguró este año, que es un proyecto que veníamos trabajando también hace mucho tiempo, particularmente desde el Centro de Estudiantes de Filo, los Estudiantes del Frente y la Bisagra, en conjunto con la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y la Convocatoria Federal Trans Travesti Argentina. Así que bueno, esas experiencias nos sirven también como precedentes en el espacio universitario para presentar este proyecto. Lo venimos trabajando hace bastante y bueno, Quizás en la universidad lo presentamos un poco después, porque tuvimos algunas reuniones con compañeras, compañeros y compañeres que aportaron muchísimo al proyecto. Peter es estudiante de enfermería en la UNC y trabaja en la cantina de filosofía. Nos contaba cómo fue que llegó a este espacio y cómo fue su experiencia. Hola, soy Peter. Yo trabajo en la cantina trans desde abril y empecé ahí por una convocatoria que me llegó así como de casualidad. No tenía contacto mucho con nadie, ni de filosofía, ni de Devenir Diverse, ni del centro de estudiantes. Yo estudio enfermería, así que estoy en otra facultad, en la otra punta, así que difícilmente me iba a cruzar como con este lugar. Hace poco que estoy en Córdoba y la única parte difícil y complicada, bueno, era poder mantener lo que ya había conseguido. No conseguía trabajo, estaba como con changas. Y bueno, la verdad que fue una oportunidad súper necesaria. Y la verdad que me dio un montón de esperanza y la verdad que estoy muy, muy agradecido de esta oportunidad y que realmente lo necesitaba. Y bueno, nada, para salir de otro montón de espacios que a veces no son los que siempre decidimos o queremos habitar. Pude participar en conjunto con otras personas trans, otras personas allegadas. Pudimos meter ahí un último bocadillo y la verdad que nada, creo que estuvo bien. Pudimos como entender bien a qué se refería y a qué estaba dirigido y entender bien un poco cómo se manejaba la presentación de los proyectos dentro de la universidad y bueno, esas cuestiones. Expectativas con respecto a estos proyectos, una sola, que se aprueben y que dejemos de estar por fuera de lo que es el trabajo registrado, el trabajo elegido. Ya estar dentro de la universidad estudiando no es muy común encontrarlo en personas trans. Por suerte, últimamente están habiendo más personas trans dentro de la universidad, lo cual me llena de esperanza, y considerando que también se abran las puertas a trabajos dentro de la universidad para personas trans, bueno, es todo lo que sí sería, y bueno, y ni hablar a nivel provincial, así que es eso, esas son las expectativas. Algunos de los puntos del proyecto contemplan programas sociales, microcréditos para emprendimientos productivos, un sistema de incentivos impositivos para empresas privadas que ocupen personas trans y travestis. Se exige para el ámbito público de la provincia de Córdoba una proporción no menor al 1% de los puestos de trabajo para personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, la creación de un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y o profesional orientado a aspirantes trans y travestis que no reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos, la creación de un registro único provincial de aspirantes trans y travestis a los puestos laborales requeridos en ámbitos públicos y privados y la creación de un programa de capacitación y sensibilización sobre la discriminación laboral por razones de orientación sexual, identidad y o expresión de género para organismos estatales y empresas privadas. Finalmente, Ivana nos contaba cómo sigue el camino para cada uno de los proyectos presentados y qué expectativas tiene en relación a esto. Con respecto a los tiempos, bueno, entendemos que ahora entramos en un receso invernal, ¿no es cierto? Por eso hicimos las presentaciones justamente antes, cosa de que cuando se retome de vuelta las actividades en todos los niveles, ya sea municipal, provincial, universitario, empezaremos a trabajar lo que es poder activar el tema que se empiecen a tratar, ¿no es cierto? Tenemos muchas expectativas en el ámbito provincial, la verdad que tenemos muchísimas expectativas por el compromiso de muchísimos legisladores y demás, compañeros de diferentes organizaciones políticas, de organizaciones humanitarias, partidos que nos acompañan, y bueno, la verdad que tenemos bien bastante expectativa con el proyecto que presentamos a nivel provincial. A nivel universitario también tenemos muy buenas expectativas, la verdad que vamos a hacer todo lo posible cuando empiece, termine el receso invernal, vuelvo a decirte, a trabajar esto, porque esto no solamente queda con que lo hemos presentado. Acá hay, tenés que militarlo, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en boca de la ciudadanía, en boca de los legisladores, y hacer todo un trabajo que es el que venimos haciendo durante muchísimos años. Bueno, esta vez es a nivel de inclusión laboral, y bueno, apuntamos a eso, a que en cada uno de los ámbitos donde lo hemos presentado entiendan quienes tengan que hacer una ley de esto, que es solamente poder adquirir un derecho que la población trans y travesti no entendemos por qué no lo podemos ejercer. Así que bueno, es eso, poder que adquirir un derecho, nada más. Tenemos esa expectativa y la verdad que bueno, la vamos a trabajar, la trabajamos y la seguiremos trabajando. Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Nos vamos a un pequeño corte con Tita Print y Florece mi Jardín. José Luis Aguirre, quería dejarle un abrazo a todas las mujeres, a todas las mujeres en su mundo, en su tiempo, en su día, y en especial a las chicas ahí de Casa Violeta Tras la Sierra, un abrazo fuerte. Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Atrás la sierra ya llegó. Seas torta, mujer, traba, asexual, bisexual o varón, el programa es para vos, el lugar de inclusión. Ataré, lore, tira, daro, tira, fero, peira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira.

Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos. Sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar. Como el viento que canta al soplar. Como la huella que ven los cerros. Como las aves que observan al vuelo. Como se mata la gente por el suelo. Como se mueve la gente cuando tiene miedo. Melu preparó un informe sobre expresiones artísticas que retratan vulvas femeninas. Lo escuchamos. El 30 de junio se publicó una nota en El Espectador mencionando que el estudio más grande en genitales femeninos concluyó que no existe vagina normal. Un equipo del Hospital Lucerne Cantonal de Suiza y sus colegas tomaron medidas de 650 mujeres de entre 15 y 84 años. Se midieron las labia interna y externa, clítoris, apertura vaginal y periné. Y el estudio concluyó que no existe tal cosa como una vagina normal. ¿Por qué me pareció que esto era importante compartirlo? Porque hay estudios que indican que cada vez hay más mujeres preocupadas por las formas de sus vulvas, creyendo que son incorrectas. En años recientes hemos visto un crecimiento en cirugías estéticas en el órgano genital externo, sobre todo de niñas jóvenes, de niñas adolescentes. Las operaciones estéticas de vagina o labioplastías, las cuales comenzaron en la década de los 70 como un procedimiento médico dedicado a mejorar la calidad de vida de las pacientes, se han convertido en la nueva moda en países como Brasil, que tiene la cifra más alta del mundo. 23.000 personas se practicaron intervención en el año 2016. En el Reino Unido, otro ejemplo de este boom, la reducción de labios vaginales se ha quintuplicado en los últimos 10 años. Todo esto sería producto de un modelo normalizado como el correcto y falta de información sobre la diversidad genital. La vagina de este tipo, que aparece a menudo en textos médicos, es pequeña, simétrica y ordenada, según los expertos. Incluso son estilizadas en los dibujos, lo que acaba alejándolo a estos modelos de la realidad. Los hallazgos de este estudio me parece que permiten conocer que hay tantas formas de vulvas como mujeres existentes. Lamentablemente, nuestro conocimiento de la anatomía de las vulvas suele ser muy limitado. Incluso muchas mujeres desconocen las formas de sus propios genitales. Y aquellas que acceden a observar otras vulvas a través de internet o de videos muestran imágenes que suelen provenir de la industria del porno y de fotos que suelen ser digitalmente modificadas. Les recomiendo que chusmeen en versión españolizada Labia Library, Labia Library, un sitio web que muestra fotos de una serie de vulvas distintas para subrayar justamente la diversidad que existe de ellas. Y busquen también una página que se llama The Vulva Gallery, que es una hermosa ilustradora de vulvas que les puedo asegurar que se van a enamorar de todas. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón. es un botón, no es un botón, no es un botón, es un iceberg y es un portento que tiene la mujer. Estás escuchando Casa Violeta tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Si todavía un detergente lo usa solo una mujer, si la cerveza está a la venta solo para levantar minitas, si aún escuchás la frase «a mi novio no le gusta», si encendés la tele y ves un matrimonio que usa los beneficios de un banco y él resopla su descontento mientras ella rompe las bolas y se resignan a que eso es amor, si eso te da risa, si el mensaje es «cuidá a tu familia dándole aspirinas», si es más importante lo blanca que quedó la camiseta de tu esposo, entonces, concha. Si las mujeres siguen haciendo el coro, si el igualismo se trata de destrozar la tarjeta del marido y revisar sus mensajes, si la confianza y los celos comienzan a ser sinónimos, si la igualdad se proclama ejerciendo eso mismo que condena, y ella debe rendir una materia más por ser mujer, si el genérico es él diferenciando un ella, si aún es puta la que coge mucho, entonces, concha. Si las tetas te pesan la autoestima y fingís orgasmos anticonflictos, si la que te dice no es histérica y la que te dice sí es fácil, si aclarás va a haber minitas y el alfajor dice amigos o novia, los grises no existen, y todos los medios le hablan a los hombres, menos cuando de limpieza y pañales se trata. Si usar un tampón te extirpa la mitad del cerebro, entonces, concha. Si crees que la amistad entre mujeres no existe, que ellas se odian secretamente porque compiten por un tipo, si la amistad entre el hombre y la mujer es imposible, porque en el fondo ¿qué? Si no es femenina, o si es un macho, o si llora como una nena, y la Barbie sigue con tetas de silicona, yankee, y la prostitución se apaña como la profesión más vieja del mundo, entonces, concha. Si las mujeres logran posiciones de poder, pero en el fondo se sabe, son más hijas de puta, hijas de puta, hijas de puta, hijas de puta. Si el hijo es la cadena con la que atar al que no te quiere, mientras la violación es un secreto que avergüenza a la víctima, porque por algo será. Si tu cuerpo es el cuerpo de la iglesia y temes dejar todo y viajar sola hacia tu propio camino, si sufrís esperando un príncipe, si insistís creyendo en la princesa, entonces, concha. Si las lesbianas te calientan porque pensás que en el fondo quieren un macho, si te da miedo agarrar un destornillador y ser buen padre es ayudar con ese bebé, si ganaste un máster en resignación ante los piropos callejeros y te sentís elogiada porque te dicen que aún estás buena y además, sos inteligente. Entonces, concha. Mientras avanza todo y todo avanza y todo progresa en la superficie, abajo se baila lo mismo. Las fiestas de las tradiciones petrificadas y el parto es un milagro que muchos prefieren burlar. Y tener un hijo complica todo. Concha, entonces concha. Hasta que la libertad nos haga subir escalones, entonces concha. Hasta que tu risa se confunda con mi risa, entonces concha. Hasta que el enojo se vuelva paz. Escuchábamos recién el poema Concha. Nos vamos a un nuevo corte, pero antes te dejamos con Liliana Felipe y Mujer Inconveniente. Ayer, mi presidente, que nunca seré embajadora, por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la